Bueno, estamos en Sos Tierra, redacción, hoy miércoles 27 de febrero del 2013. Estamos en el programa número 56, en el taller, digamos, Hábitat de Fabiana Barreda, que está acá en la calle Escalamín Ortiz, al 400. Es un espacio sumamente agradable. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, bien, muchas gracias por invitarme. Acá pensando de cómo transmitir un poco las ideas de la obra. Y bueno, me gusta estar en un contexto donde parte de tu proyecto como artista tiene que ver con la tierra, la naturaleza, lo sagrado. Pues bueno, parte de mi obra tiene que ver con eso. Bueno, yo la voy a presentar a ella, a Fabiana Barreda, que nace el 27 de julio de 67, es decir, estamos ahí, digamos, conmigo, o sea, son 6 días, yo soy el 21, en la ciudad en la cual reside hasta hoy, es decir, vos sos porteña. Sí. ¿Y naciste en qué barrio? Yo soy un típico elemento de Palermo. Estudié psicología, psicoanálisis, soy artista, Villa Freud. Bueno, y dice acá, digamos, en su extenso currículum, que no voy a leer totalmente, que ella es licenciada en psicología, especializaciones en psicología, en psicoanálisis, filosofía, artes visuales. Y se desempeña como artista en muestras individuales y colectivas desde el 92 y dirige actualmente, hasta el día de hoy, yo creo que ya bastante tiempo, la Galería de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la calle Independencia. Sí, en Independencia al 3000 y después ahora tenemos otra más en Hipólito Yrigoyen y 24 de noviembre. Y sos titular de la cátedra Psicología del Arte en la Universidad de Febrero, en la UNTREF. Sí. Bueno, titular de cátedra también, estás en el IUNA, en la cátedra, creo que Sofía Aldave, ¿no? Sí, primero tuve mi cátedra y después renuncié, que tuve la de arte contemporáneo y ahora pertenezco a la cátedra de Sofía de Proyecto al Pintura, junto con otros, Leonel Luna, Lux Lindner, Pablo Nuch, Sí, Sergio. un equipo de Sí, muy jóvenes bueno. artistas bastante talentosos, Sí, todos, ¿no? sí. Realmente divinos. Bueno, y participa en congresos locales e internacionales en el área de arte argentino contemporáneo. Se desempeña como jurado por instituciones oficiales y privadas. Y arrancás con muestras individuales, 1996 con Aura, o Aura, Sí. en el Centro Cultural Recoleta. Y tenés premios y becas y premios, digamos, desde el 93 hasta el 2008, digamos, tenés segundo premio del Salón de Fotografía en el Castanino, beca Fondo Nacional de las Artes, tercera mención del Salón Nacional de Fotografía. Es decir, que estás, por lo que veo en tu obra, Fabiana, el tema de la fotografía. ¿Cuál es el lugar que ocupa, digamos, cuáles serían las herramientas que vos considerás más importantes, por ejemplo, hablando, digamos, de arquitectura del deseo o arte utopía, que son como dos catálogos muy lindos? ¿Cuál sería la herramienta en la cual te sentís más cómoda? Bueno, la fotografía a mí me permite la conexión con las personas y con el propio cuerpo, con las emociones, ¿no? Arquitectura del Deseo es todo un proyecto que desarrollo hace muchos años, que tiene que ver, nace en Aura, porque en Aura yo hago como una especie, me saco la beca Antorchas y puedo yo hacer cajas de luz, backlight, y quería hacer como una muestra sobre la iconografía de lo sagrado en el cuerpo. En general, cuando a mí me preguntan la función de la fotografía es como la captura del alma, ¿no? Como hago una performance que es dibujar sobre el cuerpo de la persona, siguiendo la trayectoria de las venas hasta el corazón, como la energía, como si fueran los chakras, y para cada persona un dibujo particular. Eso es ya como un rito en sí mismo, ¿no? Y después de ahí realizo una fotografía, y la foto un poco es como la síntesis de esa fuerza energética de la persona en la imagen. En el caso, digamos, de lo que estás describiendo, el cuerpo para vos es como un lienzo o como un objeto o cómo entra el sujeto ahí como obra, digamos, ¿no? Para mí el cuerpo es vida física, entonces yo me especialicé cuando estudié psicoanálisis y psicología y filosofía, que me especialicé en Foucault y Deleuze, a mí me interesa la subjetividad del sujeto, ¿no? Y para mí el cuerpo tiene como la intensidad vital. Primero es sensual, es erótico, en el aspecto del eros de la vida, ¿no? Y ese deseo, lo que respira, lo que sentís, porque dibujarle sobre el cuerpo a una persona es como muy... Es muy bello porque por un lado, generalmente trabajo con mis amigos, con gente que tengo mucha intimidad, entonces me entregan su cuerpo y su intimidad. Entregar un cuerpo para dibujarlo desnudo es como... Y además yo dibujo con un marcador muy finito y voy escuchando, bueno, cuál fue su primera casa, sus recuerdos. Y para mí el cuerpo es como poder capturar la belleza de la vitalidad y la foto es como inmortalizar de alguna manera ese instante sagrado. Pero generalmente lo que más me interesa es como el estremecimiento o la respiración de la persona cuando estoy cerca. Fabi, vos viendo acá el catálogo, digamos, de Arte Utopía, ¿no? Sí. Yo encuentro un trabajo que es Cápsula de Alimentos, Circuito Urbano, que si mal no recuerdo, es como uno de los primeros trabajos donde vos, como performer, digamos, arriesgás tu cuerpo al lado, digamos, del riachuelo. Sí. Y en la urbe, digamos, un poco interviniendo distintos lugares como mercados, como circuitos de consumo, Sí. circuitos de basura, Sí, el circuito etcétera, urbano ¿no? como territorio, sí, como territorio social y Sí, acá tu económico. cuerpo es el que está en Sí. acción, ¿no? Sí, esas son obras, digamos, en Aura empieza a ser como el vínculo entre lo sagrado, el amor. Por eso trabajaba el concepto de Aura también es el soplo de vida, el aliento, lo inmanente, ¿no? Y ahí era mi cuerpo y el cuerpo de vuelta de mis amigos, pero relacionado yo quería hacer, por eso expuse en Recoleta como una iconografía mística del cuerpo, un poco lo que trabaja Ovil Viola o digo, Marina Abramovic o las fotos Kirlian, digamos como lo sobrenatural, ¿no? Las huellas, las cruces, es como mi lado dark. Pero y además lo hice en una sala que es la de las ojivas y Recoleta es como un espacio sagrado, ¿no? Es un convento. Entonces yo esperé específicamente como 3 años esa muestra y las hice con cajas de luz, cajas iluminadas, como si yo las pudiera colgar en una iglesia. Luego de ahí hago como una hago la, el proyecto del subte, que también es como la ciudad, lo urbano, y en circuito de cápsula de alimento ahí integro los dos grandes temas, que es el cuerpo y la ciudad, que es el cuerpo y la arquitectura, que son mis dos grandes temas. Yo lo hago en el 2001, ¿Por qué la arquitectura? porque para mí la Es palabra importante, arquitectura ¿no? Para siempre vos, aparece, ¿no? sí, porque la Sí, arquitectura ¿no? es mi, Vos construís maquetas, sí, para la mí es casa, la el metáfora hábitat. social. Como estudié psicología para el cuerpo y la subjetividad, arquitectura para mí, yo me voy a la arquitectura porque encuentro en la arquitectura el mapa social, ¿no? Estaba siempre trabajando con artistas en el campo del arte y un poco estaba saturada. Digo, porque a veces creo que hay que ir a buscar la vida como las formas de producción de obra, ¿no? Y en otras disciplinas. Entonces me comienzo a trabajar con arquitectos, trabajo con, bueno, con objetos, desarrollo una serie de casas objetos, que una se llama Mi hogar son las líneas de mi mano, donde la planta, la casita, es las líneas de la mano. Y en circuito urbano, el circuito de la cápsula de alimento nace en el 2001 cuando el país se cae, ¿no? Yo antes de eso había hecho arquitecturas de arena, que eran casas de arena, arquitecturas de agua y arquitecturas de azúcar. De hecho, había hecho la Casa Rosada en Azúcar, la Casa de Tucumán, y me ganó el premio en el momento en que se cae la economía y el gobierno. De hecho, era un premio del Banco Nación, y que habíamos tenido tres presidentes y tres presidentes de Banco Nación en menos de una semana. Y Recoleta estaba amenazada de bomba. Todo eso, ¿no? En un momento, mi obra en esa época estaba muy relacionada con lo político, ¿no? Y bueno, ¿Estás hablando de qué año exactamente ahora? 2001. 2000, Sí. 1999, 2001. Sí, Estamos trabajando sí. ya hace casi más de 10 años. Sí, no me acuerdo, digamos, el tema. Vos decís que estuvo amenazado de muerte Recoleta, De bomba, hubo claro. Sí, atentados. porque se Eso. inauguraba banco, era el premio Banco Nación. Sí. Y estábamos justamente con la apropiación de los depósitos. Entonces, en ese momento yo había hecho la Casa Rosada, había anticipado porque veníamos del 11 de septiembre, yo había expuesto en la Fundación Telefónica de Madrid, que fue cuando se Sí. caen las torres, una torre apocalíptico. Bien, Y bien, la obra que estaba bien. al lado mío era de Oscar Boni, que él había hecho los disparos sobre las torres también Sí, claro. anticipadamente, y yo tenía la Casa Rosada hecha de azúcar que le atacaban unos dinosaurios Godzilla. Y fue cuando, bueno, el presidente se va en el helicóptero, bueno, y me saqué el tercer premio, obviamente, ¿no? Bueno, en ese contexto termino las arquitecturas de azúcar que tienen que ver con esta construcción-reconstrucción y empiezo con las cápsulas de alimento porque la gente comienza a comer de la calle, de la basura. Y yo ahí siempre opto por ficcionalizar más que por representar lo real. Para mí la fotografía es un medio de construcción de realidades, de ficcionalización, ¿no? Y ahí me armo este traje así con los packaging de alimentos, como un hábitat, pero porque quería hacer como una especie de... Ahí me baso en Lisha Clark, con los trajes que ella hacía. Quería como construir un hábitat entre gracioso y si querés, optimista, ¿no? Porque para mí la arquitectura como metáfora es lo que vos construís, el día a día que vos construís. Y es una trama social y es una actitud. Yo creo que en la Argentina todos los días construimos. Te levantás, vas y construís. Y se cae el país y te levantás, vas y construís, ¿no? Y esa era la metáfora que yo quería hacer. En vez de hacer como una lectura, te diría, sin dignidad de la gente que trabajaba o que comía de la calle, porque yo creo que en ese momento que ser cartonero no estaba organizado como es ahora, era muy difícil, para mí por lo menos, que soy de clase media, dejar mi basura y que otra la tome como su materia de vida. Entonces construí este personaje, que es esta cápsula de alimento, que te protege y que te pregunta qué te hace de hogar con los restos. Y me basé también en que cuando yo era chica se hacían las bolsas con los sachets de leche. Y Claro. siempre en esa época no había un consumo muy alto, no había ni shopping ni nada, y había actividades prácticas y del hogar, y volvemos al tema del hogar, y qué sé yo, mi mamá me lavaba el vasito de yogur para que me lo lleve al colegio. Qué sé yo, el envase de yogur era algo preciado. Y a mí Claro, esas cosas de claro, ternura me la apropié claro. ideológicamente para construir un sistema de pensamiento. Tomando justamente esta última idea, digamos, ¿no? De cómo la experiencia, las cuestiones personales, el hábitat, digamos, donde uno ha nacido, los estudios y demás, va creando como un sistema de pensamiento, ¿no? Que en este caso vos lo transformás y lo convertís en obra, ¿no? ¿Cómo sintetizás esta digamos, poderosa y conocimiento que vos fuiste en primer lugar? Estuviste más dirigido, digamos, a la teoría, a un pensamiento crítico, digamos, sobre la obra de arte, y posteriormente, digamos, si mal no recuerdo, en los 90, estábamos hablando recién, Sí, arrancás, digamos, un poco con como tu obra artista, sí, artista, en el ¿no? 92 específicamente, Exacto. sí, ¿Cómo, en 96, acá, bueno, claro, cómo es ese pasaje? Es decir, ¿cómo? ¿No? Porque siempre hay como una tensión ahí, ¿no? Que no todos la no, dan, y sí, vos no, obvio, me da la impresión de que sos como una especie de sección, digamos, sí, ¿no? Sos como teórica y biográfico, a la vez artista, artista. ¿no? Bueno, eso tiene que ver, mi padre es arqueólogo y mi madre crítica de arte, y bueno, yo estudié una carrera teórica, en general tienen dos carreras en mi familia, así mucha presión intelectual, pero también un contexto privilegiado, ¿no? Qué sé yo, para mí hacer teoría era hacer obra, pero yo me daba cuenta que como crítica de arte estaba más relacionado como a la gestión, en un punto a la creación, porque sigo trabajando como crítica, como a ayudar a otros a construirse en un circuito de exhibición o de producción como artistas. Pero yo necesitaba, que era lo que hacía inevitablemente, crearme como artista, porque ser artista implica en un punto hacer materia de tus sentimientos como obra de arte y llevarlos a la sociedad. Yo ahí siempre hablo de ética, estética y poética, ¿no? La ética porque vos necesitás que tu deseo se transforme en materia, que tus sentimientos, que lo que vos pensás de lo que es el mundo cobre materia y que esa materia transmute una forma de ver la realidad. Que por lo menos para mí, qué sé yo, la cápsula del metro, lo que yo sentía que me angustiaba de lo que era para mí vivir en Buenos Aires, porque realmente era muy difícil, todos mis amigos se fueron como típico de mis generaciones, a vivir a otro lado, no tenían trabajo, era muy desesperante, la otra mitad nos quedamos y tuvimos hijos. Y todo era muy difícil, pero también estaba el humor, el cariño, la posibilidad de reconstruirse, y un poco apunté a eso cuando hice la obra. Y para mí el cuerpo era como la forma de sentir y la arquitectura la forma de construir, ¿no? Cuando yo paso de ser crítica artista, era hacer ese otro pasaje, ¿no? Trabajé mucho en análisis, ¿no? Yo me psicoanalizo hace mucho con los lacanianos. Y cuando yo hablo de ética, estética, poética, política, es ser artista, que para mí es aquel que puede designar algo como obra y sostenerlo existencialmente. Eso para mí es la ética. La poética es hacer como una metáfora de transmutación sobre el mundo. Por eso una cápsula de alimento que ya no es basura, sino que lo que vos tirás se puede construir como lo que te protege y lo que te cuida. Y por último, lo que sería política o poética, porque yo creo en las utopías, he militado en la izquierda y para mí la militancia en el arte es real, es ideológico, ¿no? Es pensar un mundo mejor, condiciones más justas, formas de vida más justas, ¿no? Que la gente tenga el derecho a vivir mejor. Eso tanto lo piensa el psicoanálisis y lo sociológico, ¿no? Es que el sujeto pueda realizarse en su deseo, que la sociedad pueda, por eso tiene el arte, pueda retratarse a sí misma en su mejor lugar, romper con la censura, con la represión, con lo que hace que la gente se enferme, con lo que hace que la gente no se sienta protegida, ¿no? Yo me identifico con lo que acabas de decir en general y en particular con lo último, ¿no? Sí, digamos, como que me da la impresión de que la herramienta, el arma, digamos, la posibilidad del arte como un espacio catártico, un espacio liberador, un espacio sanador, estoy totalmente de acuerdo. Lo que me parece más conflictivo es verlo, digamos, en la perspectiva histórica, hablando, digamos, en este caso, digamos, de Buenos Aires o de Argentina, hablemos de Buenos Aires, es de que la función del arte, es decir, digamos, dentro de lo que más o menos estabas hablando anteriormente, que tiene que ver con el circuito, como que de pronto, digamos, el circuito, si bien es una posibilidad, digamos, interesante, con respecto, digamos, a poder entrar y salir, también hay como una cosa perversa dentro del circuito que termina situando al artista, digamos, por un lado como intramuros, alejados, digamos, un poco de estas problemáticas que uno transita, Claro. cuando hablabas un poco, digamos, de la crisis del 2001, etcétera, Claro. y lo termina, digamos, termina depositando la obra, digamos, en lugares lugares de museos, galerías, etcétera. Y por otro lado, a la vez, digamos, como que pone a los artistas o a los iniciados detrás de premios o detrás, digamos, un poco de determinadas categorías que tienen que ver con prestigio y demás, y lo va alejando de la vida. ¿Cómo Claro. estás viendo eso vos? En mi caso, siempre trato de hablar de una topología que es de banda de Möbius. Yo creo que el arte es la herramienta para hacer de la vida un territorio mejor para el sujeto. Mejor bajo las condiciones que ese sujeto que crean que son sus mejores condiciones, que no es moral, sino ético nuevamente, ¿no? Y a mí lo que me pasa Es es una que todo cuestión el tiempo, personal, sí, ¿no? personal y social, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Claro, lo ahora estoy personal trabajando pues. con el desnudo, el cuerpo, la sexualidad, la mujer, el erotismo. Son todos puntos conflictivos socialmente, qué sé yo. Yo fui al museo de la muestra de Mapplethorpe, que fue prohibida, la de Tracy Emin, que fue prohibida, la de Nan Goldin, que fue prohibida. Me interesan esos artistas que en un punto, desde el cuerpo, desde el sujeto y desde el deseo, no sé, la palabra liberación me suena por ahí 70, pero sino que transmutan o cuestionan las codificaciones morales de una sociedad, por ejemplo. Y yo creo que, como yo vengo de una generación, yo tengo 45 años, yo viví la dictadura, viví la guerra de Malvinas, viví la explosión de la AMIA, vi todas las marcas políticas para construirse de una manera más militante y utópica y ideologizada. Hice el primer centro de estudiantes clandestino en el secundario, fui dirigente estudiantil y fui. Es como que hice militancia universitaria. En un punto, después abandono eso y me dedico al arte como forma de militancia. Es tomar el arte como una actitud política, ¿no? Política en el sentido de construcción de nuevas realidades y de cuestionar la realidad que se manifiesta como natural, ¿no? Eso es una posición que hay que construir día a día, porque la tendencia, como decís vos, es cada vez más desideologizada. Entre comillas digo esto, ¿no? Porque yo creo que todo el tiempo las resistencias ideológicas están en todos lados, digamos, desde los movimientos obreros, desde los levantamientos, hasta desde los artistas que crean los imaginarios para que esos levantamientos existan. Digo, a veces parece que hay como un quiebre entre el universo del arte y los campos de militancia social, y creo que no, yo creo que las formas políticas del arte a veces son específicas, ¿no? Liberar, por ejemplo, la última muestra de Tracy Emin, que se hizo en el Malba, era muy fuerte porque, por ejemplo, se hablaba del aborto, ¿no? En un país donde la ley del aborto sigue siendo medieval y es una de las causas de muerte femenina más importantes. Entonces, que una muestra en el Malba hable abierta y violentamente del aborto de una forma poética, en el momento que se estaba votando esa ley, yo que fui guía de ese museo, a mí me permitía cambiar opinión, legitimar otra subjetividad. También fui guía del museo de la muestra de Mapperton, que hablaba justamente de la condición gay y de las condiciones de género. También fui, ¿se entiende? Entonces, o la de Muñoz ahora, que habla de la memoria, del olvido. Creo que el arte todo el tiempo, por eso la cultura y la sociedad genera arte, porque necesita mirarse desde otro lugar. Y no hay que irse de ahí, ¿no? Vos acá ponés, Fabiana, ponés en un texto de Arte Utopía, ponés cómo sería el dibujo del plano de una galaxia, te preguntás cómo sería la forma de nuestros hogares en ese breve universo, qué saber tiene las nebulosas, parecen algodones de azúcar, de qué forma construimos diariamente nuestro territorio como hogar, ¿no? Me da la impresión, digamos, un poco que tiene que ver con lo que acabas de decir, porque además te terminás agregando, existe una posibilidad de escribir la historia desde el arte como forma de conocimiento, en ese gesto dibujar cómo nos construimos, el amor, la familia, la familia de amigos, la infancia construye el presente y el futuro. Este libro es para jugar con los chicos y crear desde la infancia un imaginario del país con la fuerza idealista de las utopías, desde el amor del hogar a la vida del barrio, al devenir de la ciudad hasta la construcción de la nación, ¿no? O hasta la construcción de nación. Es un poco lo que estabas contando, ¿no? Y yo concretamente en relación a esto, ¿cómo sería el dibujo de un plano de una galaxia, ¿no? Bueno, Que vos te yo en los preguntás ahí. últimos años, hace un montón que no escuchaba mi texto de arte, porque Artetopía justamente tiene que ver con las casitas de madera, hice un proyecto en la Villa Ocampo de hacer arquitectura para chicos, que fue muy interesante porque yo parto ahí de una casita que nace de la mano y después termino en arquitectura cósmica, que son las constelaciones, ¿no? A una obra que son las trayectorias, ¿no? Y para mí, y bueno, por suerte la pude exponer y proyectar en el planetario, que es como nuestro, no sé, nuestro hogar cósmico, nuestra nave urbana, ¿no? Porque creo que Buenos Aires tiene ese mapa de edificios ícono, ¿no? Para mí, yo vengo de una familia de padres separados, ¿no? Y a la vez que me quisieron mucho y tuve la buena fortuna y el cuidado y el esfuerzo de mi mamá para poder construir un hogar de una manera no convencional. A mí el arte, yo tengo una educación liberal que no es habitual, desde lo erótico y desde lo emocional, porque mi mamá hizo muchas rupturas, digamos, previas. Venía de una familia de italianos que no querían que estudie arte, de hecho, y fue artista, y bueno, yo le capitalicé eso. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo creo que Contemos que hoy, tu mamá es Rosa Facaro es una Rosa crítica de Facaro. arte conocida. Y cuento esto porque yo creo que todos somos nuestros ancestros y nuestros hijos, ¿no? En el sentido icónico y en el sentido Hay como un de karma ahí, ¿no? exacto. Entonces yo creo que desde las líneas de la mano, que es el primer dibujo físico emocional que uno tiene, hasta la trayectoria de las constelaciones que trazamos en el cielo, el hombre va construyendo entre el destino y su vida un dibujo de lo que es el dibujo de vida, ¿no? Ese dibujo de vida es emocional para mí. Y muchas veces tiene temblores y tiene hallazgos y tiene fuerza, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando me dibujé mi primer casita en mi mano, que es como uno de mis íconos, es la obra que después me compra el Malba, ¿no? Para mí era decir, bueno, yo no estaba en un gran momento, digamos, porque a veces también nosotros los artistas podemos transmutar esos momentos o tristes o duros en algo bueno, que nos alivie y que sea bueno. Y que nos ayuda a estar mejor, y que de hecho después estamos mejor gracias a eso, ¿no? Y que cuando dibujé esa casita sobre la mano, sobre las líneas de mi propia mano, trataba de encontrar una forma de decir, bueno, yo quiero el amor, quiero la familia, pero bueno, quiero que todo eso tenga la forma de lo que yo deseo, que no quiero que sea convencional, porque la convencional no me está saliendo a mi manera. Y un poco esa manera propia, que a uno le cuesta, es lo que yo transmito cuando ese objeto que ahora se vende en el Malba, en el shop, y que es una casita acrílico, hermosa, fluo, Cuando vos te la apoyás en la mano es una performance, que es para que vos veas que la mano del corazón, que es la del lado izquierdo, es la que marca tu destino. Que lo que vos sientas es lo que va a construir. Y que de ahí estás sin límite. Porque después, cada día que nos levantamos, vuelve la noche y volvemos a ver las estrellas. Y hay una magia en eso, ¿no? Hay un poder levantarse y ver el sol, y hay un acostarse y ver la luna y ver las estrellas y ver que todo se puede volver a dibujar, ¿no? Es muy lindo lo que estás diciendo. Con respecto a eso, Fabiana, digamos, ¿cómo describirías, digamos, al día de hoy, teniendo en cuenta, digamos, que, digamos, hay realmente etapas distintas desde el punto de vista social, económico, entre lo que fue las distintas generaciones, digamos, de la época, digamos, de los artistas como Berni o Spilimbergo, o mismo, digamos, Noé, o De la Vega, o los artistas más contemporáneos, digamos, de la década, digamos, un poco del 80. ¿Cómo estás viendo y cómo definirías el artista contemporáneo, digamos, digamos, un poco vivos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo estás viendo? Es decir, ¿cuáles son los condimentos o cuáles son las condiciones que vos considerás que, o en vos misma de pronto, ¿no? Como descripción, si de pronto no se puede generalizar. Ante nuevas herramientas, el tema del video, el tema de la fotografía, el tema, digamos, del texto, el tema del cuerpo, y de alguna manera también, digamos, de cierto fin de legitimidad de la presentación ante la... De la representación ante la presentación, digamos, ¿no? Bueno, lo bueno es que cuando uno es artista designa las materias que necesita para expresarse. No es que uno es fotógrafo, escultor, sino que por ahí vi el mundo, en mi caso fotográficamente, pero que después pasé a video, a dibujar, a crear diseños de objetos industriales cortados por herramientas, tallar katanas. Las últimas prácticas que estuve haciendo es katana, esgrima, tiro con arco zen. Digamos, como el desarrollo de un gesto artístico tiene que ver con vivir, ¿no? Y creo que ahora hay dos grandes ejes que integrar. El paradigma digital, que es yo estoy lo último, son videoinstalaciones que produzco con gente que son artistas en vivo que me ayudan a producir las piezas. Y accionismo, ¿no? A mí me gusta mucho la obra de Gordon Mataclar, que es aquel que partía las casas antes de ser derrumbadas. La obra de Marina Abramovic, por ejemplo, que ahora es. Yo estaba viendo hoy un video donde ella en el MoMA se instalaba en una mesa para estar un minuto de silencio frente a vos. Y ella estuvo casada con una persona durante 25 años y en ese momento, en esa retrospectiva, él vuelve a verla y se sienta frente a ella y ella, Que era performer también, exactamente, ¿no? que era Ulay. Y hoy lo vi en el Facebook, eso se entiende, no es que lo vi en la web del MoMA. Estaba en el Facebook a la mañana y veo un video de cómo esta mujer lloraba frente a la pareja que fue su gran amor durante ese minuto de silencio, ¿no? Y después él se fue, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo llego a ese instante de obra? Llego a través de un muro, digamos, de un proceso digital para volver a recordar una experiencia de vida, ¿no? Yo creo que las experiencias, mientras sean físicamente y emocionalmente intensas, la materia no importa. Digamos, que vos podés designar como artista una instalación virtual y que entre toda tu muestra en un CD, o en todo caso dibujar sobre la mano de una persona. A mí muchas veces me pasa esa polaridad, ¿no? Que no tenemos que perder esos dos extremos, porque después siento como que las cosas en la vida se hacen en tiempo real. Coger, comer, respirar, pasarla bien, es físico. Después está mediatizado por la tecnología. Puedo conocer a, no sé, todos mis últimos novios por Facebook, pero que yo después me lo voy a tener que encontrar y voy a estar con él toda una noche, es una experiencia única. Entonces, yo creo que el arte es exactamente igual que la vida. Vos podés, en tu muestra, que es el momento donde el artista se para frente al infinito a decir algo que siente en el mundo para que el mundo vuelva a él de otra manera, vos tomás todas las herramientas, que va desde el video hasta una proyección digital, hasta una fotografía, solo para poder dar cuenta de un proceso existencial que cambió tu forma de ser. Sí, está sonando algo ahí Sí, acá vamos a pagar. ¿no? Que es exactamente no sabemos si es Hablando de una. saber apagar el iPhone. Claro. Sí, es realmente complejo, digamos, poco la situación actual, digamos, en relación, digamos, a los, por ejemplo, a las distintas crisis, digamos, que obviamente, digamos, es decir, de qué manera uno va consolidando un cierto perfil, digamos, de un artista, fundamentalmente mirando a los jóvenes, digamos, ¿no? Porque daría la impresión que antes era mucho más fácil, digamos, un poco ponerse la camiseta, digamos, o ocupar el espacio de artista. Porque bueno, si bien hubo crisis, digamos, con respecto a qué era, Ser digamos, ser artista. artista en las distintas generaciones, pero, digamos, no sé si eran tan radicales, a partir, digamos, de la experiencia, digamos, de los dadaístas o Duchamp, etcétera, que también, digamos, un poco patean, digamos, un poco Sí, me a encanta. las vacas sagradas, Me digamos, encanta, del sí. objeto y todo eso. Sí. ¿Cómo estás viendo toda esta situación del ayer al hoy, ¿Qué artistas me conmueven? profundizando en esta idea, digamos, de qué es el artista hoy o qué pasa, digamos, con esta cosa de los nuevos paradigmas? Y vos recién hablabas, digamos, un poco de qué manera, digamos, uno se apropia, sí o no, digamos, de las nuevas herramientas. Yo lo que siento, por ejemplo, no sé, yo veo mucha obra de artistas que lo hacen desde el Facebook hasta un frotage, no sé. Tengo muchos amigos. Yo estoy ahora a la edad de los 45 años, que es la edad del cambio, como dice Steiner, que es 7, 21, 28. Yo creo que hay distintos ciclos de vida y que esos ciclos de vida el artista los va retratando, ¿no? Mi forma de ver los artistas que emergen, a mí me interesan aquellos que logran hacer de sus procesos de vida algo universal, ¿no? Que pueden, estaba pensando, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los artistas, un poco, digamos, me gusta mucho Nan Goldin, que trabaja con su vida privada y hace de eso una forma de pensar la sexualidad y el erotismo de una mujer. Me gusta mucho, bueno, Mapplethorpe, me gusta mucho Gordo Mataclar, me gusta mucho Gabriel Orozco, que habla de los infraleves, que también hablaba Duchamp. Los infraleves son estas sensaciones cotidianas de la respiración, el calor del cuerpo del otro, el rocío cuando cae y vos sentís a la mañana o en la madrugada cómo la ciudad o tu cuerpo cambia de temperatura. Para mí el arte tiene que recordar que la vida se tiene que vivir a máxima intensidad y que la sociedad tiene que acompañar ese desarrollo del sujeto, ¿no? Entonces, los artistas que veo que hay desde muy jovencitos hasta Clorindo Testa, que sigue siendo para mí uno de 20, o como León Ferrari, o como, no sé, Julio Lepar, que hoy comentaba, ¿no? Todos esos artistas que han logrado que ese instante de obra sea logrado para el espectador y en un museo o en, no sé, o en la calle mismo, ahí yo quiero apuntar. Por eso también, para eso tengo que ya yo estar conectada con la vida. A mí el arte es una herramienta de transmutación personal. Yo, por ejemplo, antes de tallar una katana, tengo que ir yo a hacer una práctica de katana a ver qué se siente. Antes de trabajar con un arquero, ir yo a tirar con el arco y la flecha a ver qué se siente. Antes de trabajar con el agua, ir a timonear un velero, no sé. Es como que nosotros los artistas tomamos de las experiencias de vida la forma que eso cambia en vos y cómo eso puede retratar un estado de ser, ¿no? Sí, la experiencia como Como el lugar conocimiento, ¿no? primero, ¿no? El lugar Claro, primero, ¿no? como conocimiento, como pregunta. Hablando, digamos, de conocimiento, Fabiana, hay, digamos, como toda una. No tengo idea, digamos, si aún estás al lado o no, me da la impresión de que hay toda una corriente nueva, digamos, como que de pronto sí. Pero existe, digamos, un poco este debate, digamos, de los 80-90 hasta el día de hoy en algunos sitios, fundamentalmente en el caso, digamos, de Buenos Aires, Argentina, en relación, digamos, a la cuestión de poco la obra, el artista, donde, bueno, prima un equilibrio entre la emoción y el conocimiento, digamos, ¿no? Pero daría la impresión de que en los 70, con el conceptualismo, Depende cómo se hizo barre y de alguna manera se arma una polémica entre conceptuales y no conceptuales, digamos, ¿no? Una cosa como, qué sé yo, un poco, digamos, Sí, como un debate. ¿no? Digamos, una cosa entre una especie, digamos, de desfase o de contradicción entre lo que es el conocimiento y las emociones. Sí. Desde ese punto de vista, vos, que ya te lo pregunto más como alguien, digamos, que estás en el campo, digamos, de la investigación, en el campo, digamos, de la formación, ¿cómo estás viendo este debate? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, siempre es bueno tener un debate, como digo yo, pero igual creo que en el arte, como en otras disciplinas, es como la filosofía o como la ciencia. Yo tengo muchos artistas que vienen o de la física, o de la biología, o de la medicina, o de territorios que se acercan al arte porque son muy similares. Para mí, el pensamiento de la creación de la ciencia como la filosofía, que son dos lugares que yo he estudiado y que como el psicoanálisis mismo, que es la subjetividad, para mí la experiencia de vida es un aparato de conocimiento. Para mí hacer arte es un aparato de conocimiento. ¿Por qué? Porque produce nuevas formas de pensar lo real, produce una nueva forma de percibir. Qué sé yo, cuando por ejemplo Mapplethorpe comienza a retratar, no sé, la sexualidad de la noche neoyorquina con las camperas de cuero, los queer, los látigos. Él estaba retratando una sociedad que no era pública y gracias a sus fotografías se hizo pública una práctica de cómo eran los placeres. Yo creo que el artista hace público una forma de conocimiento, una forma de ser deseante, una forma de ser familia, una forma de ser mujer, una forma de ser hombre. Por eso es conocimiento, es como en eso la filosofía cuando, no sé, cuando Wittgenstein dice, no sé, todo lo que nosotros designemos como aparato lenguaje puede ser lenguaje, es lenguaje, me refiero a eso. Bueno, acá está llegando Vladimir, Vladimir, producto que del es amor. el hijo, digamos, de Fabiana, ¿no? ¿Cómo andás, Ah, Vladimir? ¿Bien? bien. ¿Te sentás con nosotros mientras hacemos la nota? Bueno, le presto acá, hablando Ah, de digitalidad, viene a buscar tecnología. Dina. Sí, ¿no? Una mezcla tuya y del padre, me Sí, parece, ¿no? hablando de dos grandes territorios, imagen y Geotería. sonido y arte. ¿Eh? Geotería. Sí. No, lo que a mí me parece que hace un artista cuando hablamos de aparato de conocimiento, por eso yo decía que las cátedras de filosofía y letras. Tendría que haber una cátedra de arte contemporáneo como un aparato de campos de conocimiento denunciados. No casualmente tanto Foucault, Las palabras y las cosas, empieza con Las Meninas y con Borges, Deleuze toma a Lewis-Carroll, no sé, Nietzsche a Dionisio, digamos, el aparato de arte genera paradigmas que otros sistemas no lo generan, porque además trabajamos con la encarnación de esos aparatos de conocimiento, materialidades visuales, sensoriales, físicas, perceptivas, ¿no? Y en eso, por eso es tan radical y tan necesario, ¿no? Pero a ver, digamos así, un poco. Esta tensión entre conceptualismo y Sí, conocimiento, fundamentalmente sí. es más que nada miedo eso, como siempre, porque uno piensa que conocimiento está relacionado a lo racional, cuando el conocimiento en arte es algo más complejo. Ahí ya me voy a ir hasta Jung y su integración con Lacan, ¿no? El Malo acaba de editar el libro rojo de Jung, que a su vez fue analizado por Bernardo Dante. Yo creo que el arte tiene una forma de conocimiento esotérico que va desde los chakras, los satori, de cómo uno puede tirar una flecha ahí en el blanco con los ojos cerrados, hasta los aparatos que permiten pensar los modos de sexuación, la sexualidad, los placeres, la forma en que el cuerpo se construye en una sociedad. Eso ya estamos trascendiendo el orden de la razón, sino de prácticas del sujeto que conocen una forma de ser en el mundo. El arte es conceptual porque para mí concepto es la unión de la imagen, el pensamiento y la emoción. Es una integración de tres sistemas. No es No todos extremo. piensan igual, ¿no? No, no, no, no. Yo soy claramente la línea de los conceptualistas. Es como cuando en psicoanálisis y me dicen, ¿de qué Son línea sos? Sí. más integristas, digamos, ¿no? Sí. No, y a la vez me gusta integrar porque el arte tiene una capacidad. Yo me creé muchos guetos intelectuales que no se hablaban entre sí, ¿no? Típico. Qué sé yo, que los jungianos no hablaban con los lacanianos, pero cuando vos sos artista usás Jung, usás Lacan, usás Prigogine, usás y a la vez construís porque inventás teorías. Por ejemplo, para mí lo que hacía Jules Solar de inventar Las maquetas para la fachada Tigre eran aparatos constructivos ficcionales, ¿no? Lo mismo que usaba Borges cuando trabajaba con las mitologías nórdicas. Uno se apropia de aparatos teóricos y reconstruye con esas formas nuevas formas. Y cambia y transmuta, ¿no? Entonces, para mí el arte es conceptual en tanto que nosotros unimos las emociones a formas visuales. Porque nosotros, en este momento donde las imágenes son en millones, donde cada uno puede hacer una imagen con un celular, ¿por qué hay algunas imágenes que son más intensas que otras? Pues están cargadas de una experiencia de conocimiento más poderosa, que son las emociones. Es como cuando yo daba una clase y decía, bueno, es como cuando alguien te mira en serio. Nosotros tenemos la vista todo el día en uso, hasta que miramos en serio. Cuando te gusta a alguien, cuando quieres a alguien, cuando odias a alguien, ahí la mirada es otra cosa. Bueno, una obra de arte trabaja con esa energía, mueve. Por eso generalmente cuando vienen las dictaduras nos echan, nos reprimen, nos matan, nos desaparecen, o nos expulsan o nos exilian a los artistas. ¿Por qué? Porque trabajamos con esa fuerza, somos como tornados, tornados hechos materia, ¿no? En ese sentido, digamos, la mirada como algo que no solamente, digamos, es decir, lo recorre aquello, digamos, que de pronto uno ve y transita, sino que de pronto nos sacude, nos golpea, nos hace reaccionar, Nos hace sentir nos hace vivos. sentir vivos. ¿Cómo, desde ese punto de vista, en tus recorridos por Buenos Aires, por tus circuitos, cómo estás viendo en términos estéticos, en términos de hábitat a Buenos Aires, ¿no? A mí me encanta. Buenos Aires es una ciudad que primero todas las noches vos podés hacer algo, no duerme. Y a veces yo digo que lo digo en serio porque Sí. no sé, yo no conozco, he viajado bastante, pero no conozco todas las noches, qué sé yo, estuve en París, estuve en Londres, estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles, estuve en Tijuana, estuve en Las Vegas. ¿Por qué? Porque mi personalidad ¿Fuiste tiene a que Las ver, Vegas? sí, y en Tijuana. Wow. Y me encantaría estar, no sé, en Marsella, en esas ciudades que son medias Sí. límites y oscuras. Bueno, me encanta, no sé, en Casablanca. ¿Por qué? Porque yo creo que el arte está en la vida, no está solo en los museos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como que de golpe vos podés ir a bailar y ser mucho más intenso que ver una muestra. Digo, porque a veces el establishment no garantiza que vos tengas arte en un museo. ¿Se entiende? Arte es cuando hay vida para mí, cuando hay algo vital que te mueve. Y volviendo al circuito de Buenos Aires, me parece tremendamente vital. Primero porque es una ciudad artística. La gente puede hacer arte de una manera espontánea y muy fluida y hasta económicamente accesible. No es ni clasista, ni VIP, ni no, para nada. Segundo, que hay miles de artistas emergentes, miles de nuevas formas, ¿viste? Todos pueden hacer foto, teoría, fotos por internet, Facebook, no sé, páginas web, ¿no? Hay como una dinámica sobre la imagen, no te digo, sí, en un punto democratizada. El acceso a la construcción de imagen ahora es como muy abierta y muy, muy expandida, muy como una explosión, ¿no? Y después hay como un nutritivo un cultivo cultural en Buenos Aires. Muchos centros culturales que van desde, no sé, con el Boedo mismo, donde ustedes, vos trabajás Boedo, no sé, con Paniarte, con los centros culturales, con los lugares donde se baila tango, con, no sé, yo en Palermo mismo, que es un centro de diseño, donde, no sé, vos tenés tres discotecas, tenés desde los bares, las noches, todo eso es para mí proceso de obra, qué sé yo, los museos, San Telmo, ayer estuve en Puerto Madero, es como que todo el tiempo vos te estás moviendo y está actuando la obra y la gente, ¿no? Me da la impresión ahí, Fabiana, que hay como una cierta identificación con ciertas ideas que más de un artista ha tenido, pero me da la impresión, digamos, de que Beuys lo ha desarrollado bastante Sí. bien, cuando él justamente, digamos, hablaba de esta cuestión, digamos, de unir arte y vida, y se poníamos a pelar papas en la cocina Claro. y, digamos, estaba demostrando con ese gesto, entre otros. Digamos que, bueno, que ese gesto tan cotidiano, te prometo que Sí. hasta vulgar, Sí. podría llegar a tener cierto peso Vitalidad. y Bueno, vitalidad, plantar los árboles, ¿no? Cuidar la ¿no? En vida. ese sentido, vos Sí. te identificás también con esta Sí, cuestión, digamos, donde, sí. bueno, y desde ese lugar, digamos, Buenos Aires lo encontrás así como, qué sé yo, se puede decir que Francia es como algo que tiene que ver con la literatura, con el pensar, Italia con con la música, de pronto Y Inglaterra con después la que somos muy cultura. jóvenes, qué sé yo, A Buenos Buenos Aires, ¿cómo la ves? Aires Sí. es muy joven. Yo creo que cuando viene la gente a No pasear, tiene esas ponele. cargas. Sí, vos la sacás un lunes y tenés como 30 lugares para llevarlo que no sabés qué puede llegar a pasar, que va desde, no sé, puedes ir a Palermo, a Dadala, a Catedral, a Belartango, a Puerto Madero, a ver a Calatrava, y podés llegar así hasta las 6 de la mañana y seguir. Después hay un after hours y después, no sé, no sé, te vas a un after hours que termina a las 12 y lo llevas a comer al mar, a Severa Muestra, después te vas al Patio del Liceo, que son todas las galerías jóvenes. Puedes estar días sin parar en Buenos Aires, lo llevas a las librerías. Es una ciudad de una intensidad. Yo, no sé, ayer, no sé, Lo estás lo vivo, haciendo, ¿no? Yo lo no, estás nunca haciendo dejé de cotidianamente. hacerlo, ¿no? No, yo soy vampira lacaniana. Sí. Necesito la ciudad, porque la ciudad es vida y necesito eso. Yo no podría vivir en las afueras. Y el arte contemporáneo es de metrópolis, es así. Tiene la energía de la metrópolis, la intensidad, ¿no? Sí. Ahora, volviendo, digamos, a esta última reflexión tuya, ¿no? El arte de la ciudad es metrópoli. Y volviendo, digamos, un poco a un tema que me parece que es muy recurrente tuyo, donde justamente, digamos, es decir, hay un cuerpo desnudo, digamos, revestido de flores y de signos que tienen que ver, digamos, con las emociones y con los canales y con los circuitos, digamos, de la naturaleza, digamos, ¿no? De la naturaleza de este cuerpo. Esta contradicción entre la urbe y la naturaleza, digamos, ¿no? Que es cada vez más notoria, que el deterioro se ve de una manera bastante, sí, ostensible, de una manera realmente bochornosa por un momento, ¿no? El maltrato y el lugar secundario en el cual se pone la naturaleza, Sí. mientras que realmente somos naturaleza, ¿no? Somos parte de un todo que tiene que ver con el planeta, con la Tierra, con esto. ¿Cómo ves esa cosa? Digamos, de que, bueno, el arte tiene que ver con la metrópoli y a la vez una obra tuya que de pronto está navegando La en de naturaleza. pronto en naturaleza. ¿Cómo estás viendo la cuestión de la naturaleza? Bueno, ¿No? mis obras son jardines. Tengo una serie, cuando hice obra, me fui a la Patagonia a hacer obras más relacionadas tipo Ana Mendieta, a la montaña, al mar, a Frederick, era como el monje frente al mar, donde la naturaleza en su inmensidad y lo sublime era la forma, ¿no? Pero cuando yo vengo a la ciudad, yo tengo dos tipos de fotos, en jardines y en lo que se llaman estudios, que son fondos blancos, ¿no? Y hoy justo le preguntaba a Vladimir, mi hijo, qué era lo que más le gustaba de mi obra, y me dijo el blanco. Y siempre es más conceptual de lo que yo pretendo. Porque cuando me dijo lo del blanco, es verdad, yo tengo obras donde estamos flotando como en un espacio blanco, ¿no? Que son los hábitats donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en casas blancas, departamentos. Para mí, el hombre urbano es el que de alguna manera tiene que construir un vínculo de protección a la naturaleza. Pero yo lo hablo desde ese laboratorio que es la ciudad, ¿no? Hablo de ese fenómeno que es la ciudad, de estas construcciones que hace el hombre para pensarse, ¿no? Que es la ciudad, ¿no? Mis mujeres son como Botticellis urbanas, ¿no? Están en un jardín, el jardín además es muy lindo porque trabajé con paisajistas. El jardín es la naturaleza diseñada por el hombre, desde Burle Marx hasta los jardines Zen. Son para transitar, en el caso del jardín Zen, para contemplar y meditar. Entonces, mis diosas, que a su vez también son bailarinas, que son artistas del cuerpo, o maestros de yoga, tienen esa fuerza de digamos, yo cuando tomo la naturaleza hablo de la vida, de lo que vos te regenerás y de cómo lo femenino hace nacer la vida, como también el arquetipo de hombre que trabajo es como aquel de como entre de la ternura y la protección. Igual yo tengo dos líneas de obra actualmente. Yo tengo una que tiene que ver con Botticelli y otra que tiene que ver con Caravaggio. Yo tengo otra línea de obra que es más Caravaggio, que tiene que ver con digamos, la última muestra del año pasado se llamó Noche y que tenía más que ver justamente con los terciopelos rojos, los filos, las navajas, las katanas, el bondage. Es como que nosotros tenemos la dualidad siempre, como la noche, la luna llena, los vampiros, no sé. En mi obra, por ahí no es lo que se hizo más popular, quizás porque luego lo trabajé al comienzo de mis piezas, Es como que actualmente la próxima muestra que yo voy a hacer se va a llamar Placer, ¿no? Y donde yo retomo, yo en el 92 me sacó un premio que me lo da Benedict en la primera Bienal, la segunda Bienal de Arte Joven, que era toda una caja de espejos con una mujer de espaldas muy Mapplethorpe, desnuda, con una cabellera negra y un forcep metálico, como una especie de alhajero sobre terciopelo rojo, ¿no? Que estaba inspirada en una película de Cronenberg que se llamó Pacto de Amor. Y un poco ahí yo puedo integrar la dualidad, ¿no? Donde en una metrópolis pasa eso. Vos, para hacer la noche, todos decías es peligroso, ¿no? Pero Para hacer la noche. dicen que la noche es peligrosa. Sí, es un prejuicio, ¿no? Exacto. Pero también es verdad. Es cierto, sí, obvio. ¿Se entiende? Entonces, creo Sí, que como el día, ¿no? exactamente. Entonces, a mí lo que me gusta de la ciudad es que hay noche. Vos podés salir a la noche. Entonces, vos podés salir a la noche a tomarte un café, a caminar, a pensar, a estar sola, a ver el río. Te tomás un taxi, yo estoy en, no sé, Maravi, Paraguay, y en 5 minutos me tomo un taxi y veo el río, con su destada, con luz de luna llena. Y de golpe a mí me calma eso, ¿se entiende? Entonces digo, creo que la posibilidad de la naturaleza en la ciudad, que encima como Buenos Aires, es una forma de conexión doble, ¿se entiende? De una naturaleza creada para el hombre y de un hombre que va a la naturaleza para buscar algo esencial en todo caso, ¿no? Pero que la ciudad permite construir una forma de ser, no sé, de ser humano que vive en cultura, que vive con procesos que el hombre mismo puede definir para sí mismo. La tecnología, el conocimiento, el libro, todo eso, ¿no? Fabiana, a ver, entonces lo que vos estás diciendo, digamos, de que un poco describiendo a cierto porteño, ¿no? O Sí. porteña, digamos, te da la impresión que hay como un diálogo con la naturaleza, que no hay un conflicto, No hay un conflicto digamos, porque entre ese porteño, apocalíptico. la construcción de esa ciudad, ¿no? Y un concepto de hábitat, ¿no? Sí, hay un conflicto porque, a ver, lo que pasa es que justamente ahora estoy viendo, digamos, Buenos Aires es una ciudad muy particular, que vos tenés acceso al río muy rápido, que vos tenés posibilidad de andar en velero en Puerto Madero, que tenés digamos, que ahora se están recuperando ¿cómo se llaman? En Vicente López, todo lo que sería la zona del río, las La bajadas de costa, playa, sí. la costa. Entonces, por un lado hay como una voluntad de protección y por otro lado hay un gran campo de deterioro porque Riachuelo ha sido intoxicado, porque, digamos, no se generan las legislaciones reales para que haya un estándar de vida mejor. Digamos, claramente creo en un proyecto sustentable de ciudad, pero creo en la ciudad como proyecto del hombre. Digamos, creo en eso. Y además me atrae las grandes ciudades porque también debo confesar que no soy tan sana. Para mí, sí, es un hecho, es un hecho. En ese punto, como para mí, las pasiones Sí. humanas. No creo que, como vengo del psicoanálisis, yo creo que el hombre es muy nietzscheano, ¿viste? No, no apunta solo a su lado luminoso nada más. Por suerte. Creo que hay pasiones que hacen que, bueno, que no somos naturaleza, somos pulsión. No nos reproducimos ya. Amamos. Y el amor es complicado, ¿se entiende? El sexo, el erotismo es más complicado, es más complejamente bello. Entonces, nuestro vínculo con la naturaleza es entre la idealización y el maltrato en un punto, ¿no? Entre te cuido, pero a la vez te necesito y te consumo, ¿no? Es esa dualidad, ¿no? Ojalá que tendamos hacia un equilibrio de protección, pero también siento que bueno, que tenemos esa como una esencia dual. Hablando de dualidad, Fabiana, vos acá en tus catálogos, digamos un poco me da la impresión que la cuestión que hace al métier, que hace digamos, un poco al oficio, hablabas digamos un poco que contabas con gente que de pronto te ayudaba digamos, a armar digamos, A construir, maquetas o construir. sí. ¿Cómo estás viendo esta especie de contradicción también que hay un debate entre arte y oficio, digamos, ¿no? Bueno, yo soy ¿Es muy importante el Duchamp, tema del oficio o claro, no? no, ¿Qué lugar le sí, das? no, porque yo como vengo del arte conceptual que viene con Duchamp, desde Reid y Media, los infraleves, Hay una pieza de Duchamp que a mí me gusta mucho, que es El aire de París, ¿no? Que él le pide a un amigo, hablando de infraleves, él estaba viviendo en Nueva York, pero era de París y extrañaba a París, y dice, bueno, tráeme aires de París, y captura el aire en una pequeña bola de cristal, ¿no? Lo mete como adentro, ¿no? Y para mí el arte tiene que ver un poco con ese concepto de infraleves, ¿no? Yo ahí hice una maqueta de azúcar, ¿no? Entonces me fui a una diseñadora de tortas para que me ayude a hacer, que después resultó que había estudiado Bellas Artes, y digo, yo quiero ir a aquellas herramientas que me permiten construir la pieza, ¿no? Entonces me voy, qué sé yo, a una fábrica de acrílicos para poder tallar katanas con láser, ¿no? O me voy hasta, qué sé yo, hasta Mar Azul a construir casitas de arena que se deshacen con la marea. O hacer fotos de la espuma de un día de tormenta en Semana Santa. Creo que el artista va a buscar esa experiencia porque es eso lo que necesita para transmitir un estado emocional, ¿no? Entonces, el oficio yo lo transformaría en la palabra que me gusta más, que es lenguaje. Para mí un artista toma distintos lenguajes e inventa un procedimiento. Vos podés tomar la fotografía, en mi caso, para hacer fotos de casas de arena. Pero la foto es un medio para hablar para mí de lo efímero y lo vulnerable, ¿no? ¿Qué sé yo? El procedimiento que yo invento es la protección del hogar con lo trágico de su desaparición, que es la marea. Pero también retomo ese concepto de que nosotros día a día nos levantamos y volvemos a construir. Y la marea vuelve a dejar la playa vacía, ¿no? Esa tensión es la que a mí me interesa. Entonces, cada lenguaje que yo tomo tiene que ver con esas sensaciones que necesito con mucha precisión transmitir, ¿no? Ahora, siguiendo un poco esto, ¿no? Que vos como docente, vamos, en el IUNA y en otros lados, en el caso, digamos, del IUNA, hay como hay una especie de límite, de techo con respecto justamente a lo que acabas de contar, ¿no? El concepto de oficio sigue teniendo mucho peso, y lo que vos comentabas en relación al tema del lenguaje, con la cual comparto, bueno, hay una tensión ahí entre lo que, digamos, la formación, ¿no? Claro, Digamos, de creo que ampliar un claro, está poco. bueno, igual como artista vos podés tomar todos los lenguajes y formarte, qué sé yo, estudiar fotografía, Photoshop, postproducción, video, está bueno, como también está bueno hacer experiencias de escalar una montaña y ver qué se siente, porque yo tengo amigos que se tiran en parapente y son artistas, ¿no? Y en un punto creo que, Escuchan. sí, creo que tirarse, como el caso, no sé, tengo un amigo Jerónimo Sáenz de Landaburo que tirarse parapente desde el Cerro San Javier es la forma de entender su obra. Si yo no me cuenta que él se tira en parapente, no entiendo qué maquetas hace. Otro amigo que se entiende es como que es integral ahí. Yo creo que el procedimiento, es muy linda la palabra, porque es cómo vos te apropias del lenguaje de una manera biográfica, como digo yo, tu lado, digo, tu máxima oscuridad es tu máxima luz, y cómo de esa forma ese procedimiento emite una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de usar la fotografía. Se nos está acabando el Perfecto. tiempo. Fabiana Barreda, muchísimas gracias y lo escuchamos esto y vemos el próximo miércoles. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Me Bueno, gracias. Un montón.